partido en mi habitación. No soy un toreador, solo me queda una situación de reflexión. En mi dolor me ahogo constantemente. Siento esa fuerza que corre por mi habitación, causando desesperación. Desesperación, desesperación, la asfixia que corro el corazón. Desesperación, desesperación. Tantas pruebas hechas, tanto pensar en mi cabeza que va a estallar. Aversiones y razones obras que no las quiero más. Que no las quiero más.